Tengo 39 años, soy profesora de instituto de la familia Fabricación de Mobiliario y también tengo una parte artística, soy escultora. Pues entrando ya en el tema de los objetos de los que nos deshacemos, de tus objetos que tienes, de tus pertenencias en general, ¿cuáles ya no usas o qué cosas has dejado de usar? ¿En general o solo De momento en general. en la parte más artística? No, No. así en tu vida. En mi vida en Sí, general. sí. He dejado de usar objetos que, digamos, lo que hace más de un mes que no utilizo, como que lo arrincono en un lado y quizás no lo vuelvo a utilizar más. Entonces, igual que la ropa, igual que todo, ¿eh? Saco una ropa y cambio de temporada. Si aquella prenda no me la puse la temporada pasada, me deshago de ella porque es muy probable que no me la vuelva a poder a poner otra vez. La cedo, la dejo en algún sitio donde alguien la pueda reutilizar, ¿no? Pero lo intento sacar del armario. O si compro dos camisetas o tres, intento quitar una. Para no acumular, porque al final me he dado cuenta que acumulando no consigo tener más variedad para mí, sino que acabo siempre poniéndome lo que más me gusta y aquello que queda al final nunca lo voy a utilizar. O sea, y conseguir desprenderte, Sí, así. intento siempre desprenderme de lo que no utilizo para poner algo nuevo y que ocupe el mismo espacio, porque si no es horrible. Si no es horrible. Porque no te cabe o porque Bueno, sí, me puede caber, pero es más una idea de no tener esa sensación de acumular 1.500 cosas, ¿no? De pensar, si mañana me tengo que ir de aquí, esto en cuatro cajas tiene que entrar. Y ya, rápido, y me lo llevo. No pensar, y ahora aquí, y ahora desmonta, y ahora saca, ¿no? Igual que los trastos de la cocina. La máquina que hace la leche de soja, la panificadora, el no sé qué. Está bien, lo compras, lo utilizas un mes, 2 meses, pero después ya no lo utilizas. O al menos me pasa a mí, porque es más práctico comprar el cartón de leche de soja que estar pensando que tienes que comprar la semilla, después ponerla en agua, después no sé qué. Entonces hay aparatos que ocupan armario. No, si se pasa el tiempo, fuera el ¿Y en el aparato. caso de los aparatos, también haces como con la ropa? Bueno, lo regalo. ¿A alguien le interesa un aparato que hace de soja? Toma, para ti. O lo vendo, muchas cosas las hemos vendido de segunda mano. En Segonamá, yo qué sé, tenía como tres bicis grandes, aparte de la que utilizo cada día, pero más de paseo, ¿no? De estas grandes, que es hierro y que puedes bajar, pero no puedes subir porque no tiene ni cambio de marcha. Y sí, espectacular, súper bonita, personalizada, muy guapa, pero ¿cuántas veces la utilizo? Una vez para ir a la playa. Esa es la realidad. Entonces, sabe mal porque le tienes un cierto aprecio a las cosas que no tienen, o que tienen un pequeño alma, no es que no tengan alma, ¿no? Pero al final uno tiene que ser práctico. Bicicletas, patines, monopatines. Había un almacén en el patio y todo eso fue saliendo. Cuesta desprenderse, parece absurdo, ¿eh? Cuesta No desprenderse entiendo. de algo que has utilizado 3 veces, pero que te no sé, te reporta un recuerdo de, ay, ¿te acuerdas aquel día que fuimos con el patín? Qué chulo. Pero es que es absurdo, ¿no? Y como decías que tenían alma, así estas cositas las que cuestan desprenderse, ¿cómo explicarías así qué es eso del alma? Bueno, tienen alma pues por el recuerdo que tienes hacia el objeto, ¿no? Y porque al final lo haces tuyo, ¿no? Puedes tener tú la misma bicicleta que yo, pero la mía es mía, seguro. Porque tiene algo diferente, porque le he puesto una cinta, porque, ¿no? Y esa personalización del objeto hace que se transforme en algo más que un objeto inanimado. Sí. Y en el campo de tu práctica artística, ¿de qué objetos te desprendes o dejas de utilizar, etcétera? Me desprendo de bocetos, de pequeños esbozos que hago al inicio de un trabajo. Uh-huh. Quizás no es el boceto final, uh-huh, pero los primeros que hago sí. Yo no utilizo el lápiz, o pocas veces utilizo el lápiz y papel para esbozar, sino que ya cojo un material que me pueda permitir hacer el volumen, como el barro. Entonces, uh-huh, la primera idea que se me pasa, cojo barro y luego le hago el volumen, lo modelo, uh-huh, y ya tengo una primera idea. De ahí va evolucionando, uh-huh, y a lo mejor hago 3 o 4 esbozos, uh-huh, hasta conseguir uno definitivo, ¿no? Esa previa normalmente me deshago, uh-huh, me deshago. ¿Y cómo la haces? Vuelvo a machacar, a poner agua y a recuperar, uh-huh, la humedad para utilizar el barro. Uh-huh. Sí. O sea que en realidad lo reutilizas. Lo reutilizo. Y esto quizás es más por una cuestión de espacio, ¿no? Y es algo que me da mucha rabia, en el sentido de que, te explico, vas a visitar talleres de amigos, artistas, pintores, y es como algo caótico, que tiene un orden para la persona que allí está, ¿no? Pero para ojos del visitante es caótico, porque todo está desordenado, hay 1000 potes de disolvente con no sé qué, con 1500 materiales, todo. Y a mí eso me molesta mucho. Como público. Digamos. Como público. Entonces, en mi taller, como me molesta verlo, intento ser ordenada y pensar, esto no lo voy a necesitar más, pumba, fuera, lo tiro, ¿no? Cuando lo necesite, pues ya me buscaré la vida, lo compraré o lo buscaré o lo pediré, ¿no? No sé, rollos de tela metálica. Tenía como 3 metros, porque necesitaba hacer un proyecto con un rollo de tela metálica. Acabé, lo voy a guardar, ostras, sí, porque quizás lo necesito el año que viene o en 2 meses. Bien, ¿dónde me lo meto? Ya ocupando un espacio 3 meses, uh-huh, y luego no lo utilice más. O sea, quizás, uh-huh, lo necesite, pero en ese, uh-huh, momento no. ¿Y en este caso qué hiciste en el caso del rollo metálico? Pues lo regalé. Sí. ¿Y los esbozos? Antes de tirar, de reutilizar la materia, ¿tomas fotos? Sí, intento tomar fotos. Intento tomar fotos, sí. Sí, uh-huh, porque además el esbozo dentro de la escultura es como... es como la idea, ¿no? Es lo que más valor tiene, ¿no? Después lo puedes hacer en un material u otro, o te lo pueden hacer aunque no lo hagas tú, ¿no? Pero esa es la idea que has parido inicialmente y es la que vale. Uno me quedó, el definitivo, siempre que no sea muy grande. A veces ha sido muy grande y mira, lo he tirado y después he pensado, ostras, pero... al final todo no te lo puedes quedar. Esa es la conclusión. Todo no puede ser. Tienes que hacer ahí una selección natural. ¿Te gusta mucho, te gusta poco, te gusta menos? Bueno, menos la tiras. ¿Y entonces no te queda ningún residuo? ¿No hay nada que tires? O sea, lo que es tu proceso de creación, ¿hay alguna cosa que acabes deshaciéndote de ella? ¿O en realidad no? Porque... bueno, el material siempre se recupera, de alguna manera. Se destruye la forma, pero el material se recupera. Igual que en las piezas estas de porcelana, estas están cocidas y ya no se puede recuperar. El material, si se rompe, no se puede volver a reutilizar. Pero antes de que pasen por el horno para la cocción, si está deformada, yo la puedo romper y ese material lo puedo recuperar. Entonces, siempre como que se retroalimenta el proceso con el material, sí. Y, bueno, hemos quedado en que has decidido deshacerte de una de las de los bustos. ¿Podrías explicar, describir un poquito ese objeto? Ese objeto, y además en este contexto, en esta exposición... tiene el sentido de que realmente sí que estos son las primeras muestras para llegar al objeto final, las primeras pruebas. Antes de que la escultura salga a través de la colada de porcelana con molde de yeso, en este proceso se requieren muchas pruebas, porque el molde quizás tiene impurezas, tiene jabón, no estás familiarizada con todas las piezas. Bueno, la densidad de la porcelana, hay muchos factores, ¿no? No sale bien a la primera. Entonces eso hace que tengas piezas deformadas o rotas o que no salgan bien. En este caso las acumulé, ¿no? como prueba de qué es lo que no tenía que hacer para seguir el proceso, avanzar y que saliera bien, ¿no? Cuando conseguí la pieza buena, fue fantástico, después de unas cuantas. Pero en este caso me supo muy mal deshacerme de las deformadas, porque el proceso desde que empecé hasta que salió la pieza fue largo y duro. Entonces era como que me sabía mal. Y en el taller donde lo trabajo, como lo comparto con más artistas, la gente pasaba, te da su opinión, cómo te va, qué tal, y era como que algo que gustaba. Ah, oh, pues estas son bonitas, no las tires, ¿qué tal? Bueno, ahí se quedaron y las cocí. Para que quedaran siempre, ¿no? Porque el material sin cocer es muy frágil. Cualquier golpe se podría romper, ¿no? Ah, entonces estas, digamos, que serían defectuosas, entre comillas, serían antes defectuosas. De cocerlas. Sí, sí, y entonces, sí. Tú decidiste, antes de cocerlas. Decidiste... Las decidí cocer para que quedara el defecto permanente. Ajá. Sí, sí. En este caso no me deshice de la escultura antes de cocer y recuperar el material como podía haber hecho. Entonces digamos que detrás de cada una de esas piezas hay como un aprendizaje de qué factor falló. Sí, por esto ahora estaba cogiendo una, estaba cogiendo otra, porque ya sé que es, o sea, la que pesaba más, le puse mucha, la densidad de la porcelana era muy, muy, muy espesa. No era poco fluida, entonces al colarla pesaba demasiado y al girar el molde, ¡bumba! Antes de desmoldear se caía toda la pieza dentro por el peso. Entonces todo quedaba hundido. ¿Y esta que has escogido, qué era lo que le pasó? Esta, lo que le pasó es que en un lado del molde, no sé si tiene la deformación en el lado izquierdo, no, ¿sí? Bueno, es igual, no te preocupes. En un lado del molde había jabón. En el proceso de acabado, restos de jabón. Sí, entonces, imagínate el líquido dentro. Si hay una pequeña película de jabón, se desprende de la pared del molde. Todo el resto queda bien sujeto, pero allí se desprende. Y se caía, y se caía, y se caía, y se caía, hasta que, bueno... Me di cuenta de esto, pero no me di cuenta yo, comentando con gente, con diferentes personas, Te iba a preguntar, si de cómo te diste cuenta, claro, porque se había quedado en Japón. Preguntando a otros artistas y sobre todo gente que trabaja la porcelana por colada, que tampoco no hay tantos, porque para mí esto es nuevo. Yo me metí aquí pensando que sería divertido y sería una buena manera de conseguir piezas más o menos seriadas en un material noble, porcelana, y, bueno, traerlo más al campo más contemporáneo de la porcelana clásica, pero sí, pensaba que era fácil. Y no, la realidad es otra. La realidad es otra. Ajá. Me ha costado mucho. ¿Y por qué has escogido este objeto? Bueno, porque me gusta. Me gusta tanto o igual. Sí, me gusta tanto que las piezas, como las piezas acabadas, la deformación, ¿no? Creo que es un buen ejemplo para este proyecto, cuando tú me lo explicabas, y creo que es, bueno, también suficientemente a nivel estético, grande, con volumen, como para apreciar que esa pieza es una pieza defectuosa, que no es algo pequeñito, que quizás el defecto es más mínimo y no se detecta tan rápido, ¿no? Yo creo que encajaba. Pero si no fuera, o sea, si no estuviera el contexto de este proyecto, ¿qué habría ocurrido con esa pieza? Con esta pieza, pues me la hubiera llevado al taller, la hubiera empaquetado en una caja, hubiera etiquetado piezas defectuosas 2015 y se hubieran quedado allí. quizás en alguna otra oportunidad, exposición o, no sé, en algún otro contexto igual hubieran salido, pero no sé cuándo ni cómo. Quizás de aquí a 3 años, si esa caja no se hubiese abierto nunca, a lo mejor hubiera pensado, bueno, pues ya está, ¿no? La vida de esto ya se ha acabado, me deshago. Seguramente, no lo sé. Pero ahora mismo están a la venta. Sí. Sí. ¿Y qué precio tienen? Son piezas, claro, la gente me dice, pero ¿cómo vas a vender algo que está roto, que está deformado, que no es algo definitivo, ¿no? Bueno, ¿por qué no? ¿No? Es como la imperfecta perfección, ¿no? Es imperfecta, pero al mismo tiempo es perfecta. Y tiene un proceso también de horas, de tiempo y de cocción que al final se transforma en dinero, ¿no? Esto es bueno, nos viene. O sea que, ¿por qué no ponerlo a la venta? Claro. Esta pregunta que me haces me la hacía yo y pensaba, pero ¿a qué precio, no? Porque como se compara, como está mal, ven el precio de la que es correcta, ven el precio de la que es deformada y piensan, ¿no? Entonces, ¿a cuánto están en la venta? Pues se lo tendríamos que preguntar a Eloisa, pero yo creo que no lo sé. Quizás no llegue a 200 euros. ¿Y las piezas definitivas, las que sí que salieron bien? ¿Esas, por ejemplo, qué precio tienen? Voy a pedirle la lista a Elisa porque no me acuerdo. Son 600, ¿no? 600. ¿Sí? Puede ser. Bueno, nosotros 250, ¿no? Vale. Y bueno, así queda registrado. Me quiero llevar una en mi casa. Ya. Son súper bonitas. Pero es que esas también. Ya. Iré a la subasta. Ya cuando me lo hice, era. Quiero subasta. Quiero. Ah, esto es de Pepa. Eso es de esta chica, sí. Esto también está chulo, ¿eh? Sí. Sí. Y también es porcelana. Los acabados son espectaculares, pero muy lo bien. Hace una industria. ¿Ah, sí? ¿No lo hace ella? Entonces, ella en este caso, por ejemplo, pasa la idea, por así decirlo. Diseña sobre papel y se lo hacen. Claro, eso cambia todo, ¿no? Pero es que tiene una calidad. Ya, pero tiene algo como de más de producto de cadena. Sí, es tan perfecto. Por eso. Es tan perfecto que yo cuando me lo decía, me decía, no, es que a mí me lo hacen en Italia. Y digo, hostia, sí, la parte del norte, no sé qué. Y estaba como pensando, ah, pásame el contacto, por favor, que voy a Italia y me llevo los moldes que me lo hagan. Pero no tienes que... Claro, no que claro. La primera impresión, ¿no? Cuando sí. Te lo explican, dices, tú no sabes las horas que me paso yo haciendo esto y para conseguir una pieza buena, todas las malas que salen, los problemas, los esmaltes, es como una pesadilla, ¿no? Y me decía, ya lo sé. Y es como... ¿Y cómo lo haces? No, pues cuando necesito 10, 20 o 30, llamo y en un mes me las tienen hechas. ¿En un mes? ¿Todo hecho? Sí, sí. Casa, el paquete. ¡Qué fuerte! Por favor, yo quiero eso. Pero claro, después sí que es verdad que pierde un poco el encanto. Claro. ¿No? Y en términos de valor económico, también digamos que no puede pedir lo mismo que una pieza, ¿o no? Bueno, lo que esté dispuesto a pagar el cliente. Claro, y además es que yo no sé cómo lo hacen esta gente, pero los precios no son tan caros. Esta dice que está pintada May, es muy probable, aquella que tiene las estrías azules. Sí, sí. Las blancas son esmalte mate, de pistola. Y las de Coura es que los cobres, los oros, los cobrizos, los platas son muy difíciles de aplicar. Porque además es que es el proceso es, tú sacas la pieza cruda y haces una primera cocción de bizcocho que se llama, en caso de la porcelana a 975 grados, una cocción que dura mínimo un día la curva de cocción. Wow. Sacas la pieza del horno, la dejas enfriar, y si le quieres poner esmalte, uh-huh, aplicas el esmalte sobre el bizcocho, uh-huh, ¿vale? Y lo vuelves a poner al horno, uh-huh, con una curva de cocción de 1235 grados, dos días. Wow. O sea, ahí hay dos cocciones, uh-huh, ¿vale? Si quieres aplicar el cobre, uh-huh, hay una tercera cocción. O sea, la pieza pasa por el horno tres veces, en el caso del cobre, la plata, uh-huh, o el oro. Y la aplicación tiene que estar exacta y los grados tienen que ser exactos, porque si no, no brilla, porque si no sale mate. Ah, wow. O sale despegado, o sale con mil problemas. Es complicado. Ya. Yeah. Es complicado. Es difícil. Y hay igual, hay dos cocciones, yeah, mínimo. Ya. Yeah. Un horno grande o pequeño es igual, como sea, pero bueno, uh-huh, hay una energía, hay un consumo. Claro. La porcelana o la cerámica en general, los esmaltes de este mundo es caro, uh-huh, es muy caro. Uh-huh. Y por ejemplo, ¿tú sabes? Y no te he respuesto mis precios. Ah, bueno, luego volvemos. ¿Tú sabes, por ejemplo, ella cuánto pagó a la industria? Yo no lo sé. Yeah. No lo sé. Pero claro, ahí supongo que tienen todo estandarizado, claro, por así decir, y es, claro, automático, ¿no? Claro, claro. Yo tengo un molde, imagínate, el doble de la pieza de molde. Uh-huh. Y bueno, pues yo me he tenido que inventar una mesa de colada, o sea, una mesa resistente, porque el molde pesa, uh-huh, mucho, con rejilla, le pongo, uh-huh, el molde, tiro toda la porcelana dentro y luego eso tengo que girarlo para vaciarlo. Uh-huh. En la industria tienen las mesas automatizadas, ponen el molde, uh-huh, no sé cómo lo hacen, que pum. Yeah. O sea, no hay un tío vaciándolo. Yeah. Si es un molde así pequeñito, sí, pero si, yeah, es un molde grande, no. Y es el doble de grande porque se encoge. Un 20%. Vale. Uh-huh. Un 20% en la cocción. Claro. Si hago el molde de ese tamaño, la, uh-huh, pieza saldría un 20% más pequeña. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Vale. Sí, sí. ¿Así los precios? Entonces, hablábamos... mira, deformadas 250, uh-huh, ¿vale? Esta de luz porque es un poco más especial y la otra que tiene el fluorescente y tiene, sí, otra aplicación con aerógrafo solo para pintar el fluorescente, ¿vale? Wow. Pero si esta la comparamos, una normal 600 y 250, uh-huh, es menos de la mitad. ¿Y la gente qué dice? O sea, que decías antes, cuando la gente ve el precio de la que es las definitivas y esta... Bueno, ven que es menos de la mitad, yeah, no, bueno, o al menos no me ha llegado a mí que, uh-huh, ningún comentario, no, uh-huh, lo sé, no lo sé. Uh-huh. Poner precio, uh-huh, siempre es complicado, yeah, siempre es difícil, en todo. Te voy a preguntar cómo decides. Siempre es difícil, uh-huh, pero tienes que poner precio, porque es que además en cerámica, en escultura en general... Siempre hay un ensayo y un error, uh-huh, pero vas más a tiro fijo. Es muy técnico. Uh-huh. Si tienes buena técnica, hay error, uh-huh, pero depende mucho de tu técnica. Claro. Lo puedes controlar tú, pero, uh-huh, en el caso de la cerámica no. Uh-huh. Aunque tú tengas técnica, siempre hay error. Uh-huh. Siempre hay error. Uh-huh. Y al final son horas. Yeah. Es tiempo. Y, uh-huh, y de alguna manera, todo el proceso hasta que sale, uh-huh, en la pieza final se tiene que ver repercutido, claro, ese, claro, ese, claro, ese proceso de tiempo. Uh-huh. Es complicado. Uh-huh. Tú ves, no sé, un anillo de cerámica que venden en alguna tienda y piensas, wow, 80 euros. ¡Qué pasada! Pero es que, uh-huh, detrás no sabes los ensayos, las pruebas que han, uh-huh, debido hacer para conseguir el esmalte. Claro. Se, claro, requiere, ¿no? Ajá. Sí, sí. A ver. Vale, las cosas que... Ah, tranquila. También en el campo artístico, las cosas entonces que no utilizabas, que decías que las almacenabas, ¿dónde las guardas o qué tratamiento, cuál es la vida que sigue después? Las piezas que no utilizo. O bueno, los desechos de... por ejemplo, estas piezas deformadas. Sí, sí. Te decía antes, uh-huh, ¿no? Las guardo, uh-huh, y tampoco no tengo demasiado espacio. Eso también es un, uh-huh, hándicap, ¿no? ¿Cómo es tu espacio? Pues mi espacio es más grande que este altillo, ¿no? Un poquito más ancho, pero quizás debe haber, pues no sé, 40 metros cuadrados, más o menos. Más o menos. Sí. Y ahí es el almacenaje y también espacio de trabajo. Claro, es almacenaje y espacio de trabajo, pero no solo almaceno cosas de porcelana, almaceno 1500 piedras a la espera de ejecución, madera, herramientas, muchas cosas, ¿no? Entonces es lo que te digo, dentro de un desorden tiene que haber un poco de orden, porque al final te come, ¿no? Todo lo que tienes y muchas veces no lo utilizas después para nada. Ya. Y por ejemplo, ¿de estas piezas has vendido alguna? ¿De las deformadas? De las deformadas, no. De las buenas. ¡Wow! ¡Qué bien! De las buenas, sí. De las buenas, sí. He vendido algunas. Y espero vender más. Sí. Sí, sí. ¿Y las deformadas, qué feedback has tenido de la gente? Pues es que ha gustado un montón. Por eso en mayo, en mayo con las dinamiteras, me propusieron participar en una expo colectiva allí en Gracia. Y entonces cuando hablaba con Sofía y con Emma, les decía, pues voy a llevar piezas deformadas. Ah, bueno, vale, tal, no sé qué. Pues ahí ya me di cuenta que la gente, cuando las miraba y comentaba, le gustaba esta propuesta de ponerlas deformadas. Y cuando me lo propusieron aquí, directamente dije, vamos a poner el proceso de trabajo, no escrito, pero en volumen, ¿no? Claro. Proceso de trabajo, allí las piezas que han salido mal, también peanas. Y aquí las piezas que han salido bien, para que la gente tenga un poco claro, o sea, esto sale de algún sitio y un proceso, pero el proceso no es ideal, ¿no? Pumba, tienen ese proceso y sale una y otra y venga como churros. No, es que es igual que en todos los procesos, ¿no? Claro. Es un drama. Claro. Es horrible, es horrible. Y cuando pones esas deformadas, la gente se da cuenta de pensar, ostras, pues es complicado esto, ¿no? Claro. Bueno. ¿Y en otras expos tú ya habías puesto parte del proceso o únicamente las piezas finales? Las piezas finales a veces sí con imágenes, partes del proceso con imágenes, pero no empieza. ¿Y tú qué función crees que tiene, o sea, en el mundo del arte, como estos momentos o piezas intermedias, claro, tienden a invisibilizarse, ¿no? O sea, que... No sé, ¿qué lectura tienes tú de eso? ¿Qué opinión? Yo creo que siempre es interesante ver el proceso de cualquier artista y en cualquier disciplina. ¿No? Siempre. Porque para mí la pieza acabada es una pieza que sale bien, sin deformaciones, pero ¿por qué no podría ser una pieza acabada la deformada? Si tú no vieras la final, la buena, y yo te dijera, es que esta es la válida, para ti sería aceptable. Ya. Claro. Es poner el límite donde tú quieras ponerlo. Claro, ahora te voy a preguntar justamente como qué diferencia una pieza deformada de una no deformada. Claro, pues simplemente el proyecto inicial que tú tienes con un proyecto, con una idea de obra. Ya está, ¿no? Es que a cualquier artista que le preguntes cuándo acabas tú una pieza o cuándo la das por acabada, te va a decir nunca. Ya. No se acaba una pieza. La abandonas, ¿no? La dejas y piensas, bueno, ya está. Creo que es aceptable y la dejo aquí. Pero si tuvieras tiempo y no tuvieras esa presión, quizás la trabajarías más y más y más y más, ¿no? Claro, ¿cuáles son esas condiciones que hacen que una pieza continúe y otra no? Pues la percepción que te dé a ti como creador, verlas acabadas o inacabadas. Es eso, es la percepción, es el que llegues un día al taller y pienses, bueno, ya me queda poco, ya está, o no. Lo deshago todo porque esto es horrible y vuelvo a empezar. Tú puedes venir y decirme, pero déjalo, que ya está, hombre. Y yo lo veo inacabado. Pues es lo mismo. Y en tu caso, en el caso de estas esculturas, ¿cuáles eran esos momentos o condiciones? Es como que nunca se acaba igual, porque... Piensa que la pieza cuando sale del molde, el molde tiene 7 o 8 partes, Uh-huh. Encajan perfectamente cada una de las partes, pero la porcelana es tan líquida y tan fluida uh-huh. que cuando se cuela uh-huh. entre parte y parte, forma una rebaba. Uh-huh. ¿Vale? Cuando tú lo desmonteas claro. todo, ves todas las partes, ¿no? Como las cicatrices ahí. Exacto, como cosidos. Uh-huh. ¿No? Eso lo tienes que rectificar a mano, quitar todas esas rebabas, uh-huh. pulirlo, tal. Bien, en ese proceso de pulir puedes estar también uh-huh. deleitándote y se va a notar más. La porcelana además tiene mucha memoria. Creo que te lo decía en algún momento. Sí, en el negocio me explicabas, pero si puedes explicar. Tiene sí. mucha memoria de forma. Uh-huh. Entonces, cualquier golpe que le des en húmedo, uh-huh. aunque intentes rectificarlo, cuando la cueces, uh-huh. esa deformación sale. Se reproduce igual, no se camufla. Uh-huh. Entonces, uh-huh. esas líneas de partage, por uh-huh. mucho que las intentes quitar, pulir, volver a rayar por encima para disimularlo uh-huh. con el pelo, con uh-huh. siempre salen. Y uh-huh. a lo mejor solo lo veo yo. Yeah. Y para ti puede ser súper aceptable, ¿no? Yeah. Es depende del nivel de exigencia que tú tengas. Uh-huh. Quizás yo soy muy exigente y pienso, esto uh-huh. se va a ver siempre, vamos a darle, pa, pa, pa. Uh-huh. Y nunca acabo, ¿no? Uh-huh. Igual que con el mármol. ¿Cuándo uh-huh. acabas de pulir una pieza? Claro. Cuando no hay rayas y la ves bien. Uh-huh. Y bueno, ¿qué son para ti las rayas? Igual tú uh-huh. lo acabas en una sesión y yo necesito 10. Uh-huh. Es depende de ese grado de exigencia y de cómo quieres que sean tus acabados. Uh-huh. Que al final el acabado es el que da la estética final de la obra. Yeah. Y es eso, el acabado. Mientras uh-huh. más horas le dediques al acabado, uh-huh. mejor va a salir la obra, por muy estéticamente correcto que sea. Uh-huh. Uh-huh. Y por ejemplo, en estas condiciones de dar por finalizada una pieza, además de tu percepción, ¿tienes en cuenta otros aspectos? Como por ejemplo el mercado del arte o el potencial público o no. Bueno, sí, se tiene en cuenta. ¿De qué manera? ¿Hasta qué punto? Se tiene en cuenta, pero claro, es que no sé, dentro, por ejemplo, te decir, del figurativo hay muchos uh-huh. estilos, uh-huh. ¿no? Desde uh-huh. un figurativo poco abstracto hasta uh-huh. un hiperrealismo, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Si quieres conseguir un hiperrealismo, uh-huh. mientras más exacto y más detallista y pulido claro. seas, pues más lo vas a conseguir. Uh-huh. Si te quedas en la mitad, bien, uh-huh. también es aceptable, es uh-huh. otro estilo, uh-huh. ¿no? Pero yo creo que el detalle uh-huh. al final es donde está el valor final uh-huh. y depende de a qué sector te dirijas o como artista a dónde quieras llegar uh-huh. ¿no? con tu obra el detalle es importante uh-huh. claro. uh-huh. Uh-huh. O por ejemplo el precio sí que cambiaría dependiendo de cuál es el contexto más o menos no uh-huh. el precio quizás no uh-huh. Si fuera un contexto pues no sé, como más preemergente, uh-huh. digamos, ¿no? Uh-huh. Quizás lo que cambiaría sería el tamaño en todo caso. Uh-huh. ¿No? Trabajar algo más pequeño, menos costoso. Uh-huh. Pero el detalle y el acabado sería igual. Uh-huh. Uh-huh. A ver. Vale. Por ejemplo, si te tuvieras que mudar de casa o de taller, de las piezas que guardas o que te ibas a deshacer, ¿qué es lo que seguirías manteniendo y qué es lo que te desharías? Hombre, mantendría las piezas definitivas, seguro, ajá. ¿no? Uh-huh. A la espera de poder venderse o, claro. o exponer, etc. Mantendría las piezas en proceso de toda la materia prima que necesite, que está por empezar. Uh-huh. Me desharía de que, pues no sé, el mueble, donde está la librería, uh-huh. encima del mueble hay pequeños objetos. Uh-huh. La magdalena de papel, uh-huh. que me pareció mona porque pensé que sería inspiradora para hacer no sé qué, ¿no? Sí. Cosas así como más, no sé, triviales, más uh-huh. Del momento. Pues a lo mejor si tuviera que empaquetarlas, me miraría esta pieza y diría, esto pues, uh-huh. igual lo tiro, uh-huh. ¿no? sí, tenía un precio, me costó algo, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, la función para la cual estaba ya está. Se cumplió. ¿Para qué la voy a arrastrar y la voy a llevar a otro espacio nuevo? Será otra etapa y seguramente lo llene de otras cosas, ¿no? Claro. ¿Y en el caso de estas piezas deformadas, las llevarías, las conservarías? Sí, estas sí. Las que salgan deformadas a partir de, de las que pueda hacer, quizás no las vaya a cocer todas para guardarlas. Quizás las machaque, las rompe y recupere el material. Porque todas las deformadas no, siempre me van a salir deformadas. Todas no las voy a, las voy a conservar. ¿Y cuál sería el límite? O sea, ¿hasta en qué momentos o hasta en qué lugares estarías dispuesta a mantener estas piezas, las deformadas? ¿O te imaginas si en un supuesto dices, bueno, ahí en ese caso ya...? No sé, las mantendría, te digo, no sé, un tiempo. Pasado este tiempo, si aquello no vuelve a salir, las regalaría, no las tiraría, ¿no? Claro. Siempre intento ceder, regalar... Las regalaría. ¿Y a quién regalarías? A quien se las pueda mirar con aprecio. Porque no siempre un regalo así es aceptable para todo el mundo. Claro, ¿no? Porque igual depende cómo esto que es, esto está roto, o hay gente que no tiene esa visión del arte como bueno, como algo más cultural, ¿no? Buscaría el perfil, haría una selección, buscaría candidatos. De mis contactos quién da el perfil y le llamaría y le diría, te regalo una pieza, ¿estás? No, qué pero bueno. Es curioso, porque ayer estuve con un señor que de vez en cuando me compra alguna pieza y me compró una y me decía, es que esta semana ha sido todo como muy, se ha confluido en un punto, ¿no? También él me decía que compraba obra a un pintor, pero este pintor ha muerto, no sé de qué forma, pero bastante inesperada. Entonces en su estudio tenía, imagínate, ¿no? Lienzos grandes, inacabados, tal, tal, tal. Y todo esto este señor lo ha donado a una, no sé, a una casa religiosa, no sé bien, bien. Sí. Entonces un familiar no estaba dispuesto a que esta donación se llevara todo. ¿No? Entonces estaba llamando a personas y que seguramente este pintor tenía en algún contacto, en alguna lista o algo, compradores antiguos o gente amiga para decir, oye, si necesitas, si quieres un lienzo, ven, te lo llevas, te lo regalo. Oh, wow. Es como para que esté en algún sitio donde nadie lo va a valorar o simplemente después se va a vender a cambio de dinero, ¿no? Pues que se lo lleve gente que realmente lo aprecia. Y estaba localizando a antiguos compradores para regalar la obra de este señor. Y llamaron señor. A este señor. Y llamaron a este señor y decía, hostia, es fantástico. Qué bueno. Es genial, ¿no? Sí. O, por ejemplo, mi maestro de escultura, ¿no? Él tiene 85 años y está hiperactivo. Está ahí cada día con la radial cortando piedra, ¿no? Él tiene mucha obra. Y de vez en cuando va haciendo cosas, ¿no? Más para entretenerse que no para un lado más comercial. Esto ya se le ha pasado, ¿no? Pues las obras que tiene las regala. Y las regala a gente que sabe que las va a mantener, que las va a apreciar, que las va a admirar y que las va a mantener durante su generación y las va a regalar a otra persona que seguramente las haya cuidado tanto o más que él, ¿no? Y entonces así te lo plantea, te regalo esta escultura porque sé que tú la vas a cuidar, la vas a admirar, la vas a apreciar y sé que va a estar en buenas manos. Y cuando tú te mueras, seguro que harás lo posible para que esta escultura vaya a parar a otras manos que también la van a cuidar, ¿no? Y a mí me ha regalado dos esculturas. Wow. Y pensaba, hostia, Mariano, ¿cómo? No sé, qué visión, ¿no? ¿Cómo puede ser? ¿Y qué hago yo? Mi familia está llena de esculturas, ¿no? Venderlas a mí ahora ya me da igual. Prefiero que se las quede a alguien que las quiera. ¿No? Me parece genial, ¿no? Total. Pero es como... Ay, es una responsabilidad. ¡Qué fuerte! Sí. Wow. Sí, y, por ejemplo, ¿tú cuando las regalas, qué dices o qué explicas? Pues es un poco el discurso del maestro, ¿no? Sí, me ha acogido a ese discurso. Ajá. He regalado unas cuantas, y a familiares, ¿no? Sobre todo. Ajá. Y bueno, la gente se queda como, ay, no, no, por favor, no. Como un poco de apuro, ¿no? Te regalo una escultura y saben que a mí me ha costado un tiempo, un esfuerzo. Es gratificante, pero un poco les acompaño con esta historia. Sé que la vas a cuidar, sé que va a estar bien y que la vas a apreciar. Entonces eso ya no tiene precio. Claro. Para ti, para siempre. Wow. ¿Y luego que te responden? ¿O que te...? Bueno, nada, sí. Contento, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Vale, entonces, en tu proceso de... Bueno, más o menos así explicando. En tu proceso artístico, ¿qué es lo que diferencia a un objeto útil, o utilizable o todavía con vida, a uno que deja de serlo? Un objeto... ¿Qué es lo que le diferencia a nivel de...? Sí. ¿De utilidad? O sea, ¿qué es lo que en tu proceso hace que unos objetos se mantengan, se retengan, y otros no se deshagan? Pues simplemente lo que te digo, ¿no? Y también depende mucho del día. Igual hoy estoy en el taller y veo que tres se me han chafado y pienso, las acabo de matar, las chafo, ¿no? O a lo mejor otro día tengo otra percepción, las miro y pienso, hostia, no, porque es que es tan bonita que la voy a guardar. No sé, también es... Ya. Depende de cómo te encuentres tú, ¿no? Únicamente, sí. Si estás metido en un proyecto que es estresante y que quieres acabar o por tiempo, pues no te lo miras todo con tanto amor. Ya. No sé. Y con los objetos, los que, o sea, los que se acaban siendo obras de arte, así los definitivos, ¿qué relación crees que tú tienes con esos objetos? ¿Cómo...? Pues es como una relación madre-hijo. Y cuando te desprendes de yo ellos... Yo los he parido y cuando me desprendo de ellos y me sabe muy mal. Me sabe muy mal. Y me sabe mal y poco a poco esto también ha ido variando. Porque yo me acuerdo en la primera quizás exposición que tuve en un centro cívico que me dejaron una sala... Expuse todas las piezas que tenía, no tenía muchas, pero igual habían 15 piezas de mármol. Y había mucha gente entonces que no sabía que yo hacía escultura. Claro, yo estaba ilusionada. ¡Ay, voy a hacer una exposición! ¡Ven, que verás, que no sé qué! Bueno, pues hubieron dos personas que me querían comprar una pieza. Y yo les decía, es que no, están a la venta. En esa primera exposición les decía... Y me decían, ¿y para qué expones? Pues para enseñarlo. Pero no están a la venta. ¿Cómo van a estar a la venta, por favor? Si es algo que he hecho yo, que lo necesito al lado mío siempre, ¿no? Claro, eso ha ido variando. Claro. Lógicamente, si haces arte es para vender, no puedes acumular todo lo que haces. O sí lo puedes hacer, pero más lúdico, más hobby, ¿no? No tanto para retroalimentarte dentro de este mundo más artístico. Ahora no tiene sentido. Hago, lógicamente, para venderlas. Claro. Y me satisface pensar que la gente las compra porque les gusta, ¿no? Claro. Me sabe mal desprenderme. Pero por el otro lado pienso, ostras, sí, te has gastado X en esto, es porque te gusta, lo aprecias y lo vas a mantener. Perfecto. Ya. Sí. ¿Y sabes qué es lo que, cómo siguen sus vidas? ¿Así conoces a la gente a la que le vendes o dónde lo colocan? O no todo. No todo. Lo que se ha vendido por galería es difícil. Claro. Controlarse. Seguir la trayectoria, ¿no? Pero mucha gente de la que ha comprado me ha escrito... pues no sé, estoy en Italia, pasé por Barcelona, vi tus obras, compré una, si pasas por aquí, no sé qué. Sí, hay gente que te... No todo el mundo, ¿eh? Pero hay gente que te contacta, te contacta y te da pistas. Y hay gente más cercana, que sabes dónde está la obra y, bueno, sabes que se queda allí toda la vida. Y si se cambia de ubicación te llamarán y te dirán, oye, que la he cambiado, ¿por qué me he cambiado de piso y voy no sé dónde? Sí. Bien. A ver, no sé, ¿tú querrías preguntar alguna cosa? ¿Cosa cuando que vendes una, la vuelves a hacer para esa persona o le das esa? No, le doy esa. ¿Pero la volverías a hacer si te pidiesen dos personas la misma? Depende de la pieza. Esto sale por molde, entonces... Sí que puedes reproducirlo. Puedo hacerla tantas veces como quiera. Puedo cambiar los colores, puedo cambiar los esmaltes... La forma no. Entonces, si tú me pides... Si se vende la naranja y tú me dices que yo quiero esa naranja, claro, te la puedo hacer igual. Uh-huh. Igual que no va a ser exactamente igual, ¿no? Pero bueno, pero, que... Pero sí, sí, sí. Sí, la podría hacer igual, pero si es otro material, si es mármol, que es más una pieza única, podría hacerla igual. Sí, hay técnicas para copiar igual, pero bueno, normalmente se hace una y ya está. Sí. Uh-huh. Y entonces, bueno, así para terminar, ¿qué dirías que hace un objeto una obra de arte? O sea, digamos que antes decías que la diferencia entre un objeto, bueno, este deformado y no deformado, en realidad tiene que ver con tu percepción, etcétera, y tu... sí, o sea, cuando se da por terminado con tu, ¿sí?, con tu percepción de cuando ha alcanzado un punto X, ¿no? Pero digamos que... Entonces, ¿qué es lo que distinguiría? Es decir, bueno, ¿esto es una obra de arte o para ti ambas son obras de arte o no? ¿O por qué...? Bueno, yo es un discurso un poco... Yo diferenciaría entre arte y artesanía, uh-huh, como objeto y obra de arte, ¿no? Uh-huh. Pero al final, lo que decide que una cosa sea arte o no sea arte es el mercado. Uh-huh. Y es la especulación y es el mundo de las galerías. Uh-huh. Tú puedes poner aquí ahora un tenedor, uh-huh, que es un objeto. Si el tenedor se presenta de una manera o de otra, esto puede ser una obra de arte, y que lo compre por más o menos dinero depende, uh-huh, de la especulación, uh-huh, que hay en torno a él, ¿no? Uh-huh. O sea que al final quien decide, uh-huh, a qué es arte es el mundo de las galerías. Uh-huh. Yeah. Para mí arte y artesanía están muy diferenciados porque se diferencian los procesos, ¿no? Uh-huh. Y no por ser artesanía de tener menos valor, ¿no? Uh-huh. Pero es diferente. ¿Por qué? ¿Qué proceso? O sea, ¿cuál es? Porque la más se entiende artesanía, puede haber una pieza única, ¿no? Uh-huh. Pero siempre se habla o se entiende como procesos manuales, uh-huh, ¿no? Y que también pueden ser seriados. Uh-huh. Pequeños, ¿no? Uh-huh. Especializados en, pues no sé, en cuero, también, uh-huh, cerámica, es artesanía, uh-huh, pero es más un perfil más utilitario, yeah, no es tan decorativo, uh-huh, ¿no?, como una obra de arte. Uh-huh. Artesanía puede ser arte, uh-huh, depende de cómo lo sepas vender. Uh-huh. Es que al final, uh-huh, ¿quién lo decide? Ya. Yeah. Algo que es bueno o que es malo, yeah, que está acabado o que está inacabado, yeah, qué precio tiene, cómo, uh-huh, se vende. Uh-huh. Uh-huh. Y en tu caso, ¿cómo, cuál es tu relación con el mercado? ¿Cómo te manejas con este circuito? Esto es difícil. Es muy difícil, y además para los artistas preemergentes o emergentes, si quieres, ¿no? Es muy difícil. Es muy difícil entrar, es muy difícil tener la oportunidad de exponer en alguna galería con nombre. Eso, uh-huh, es muy difícil, porque están reservadas para artistas con un poco de reconocimiento, uh-huh, en su trayectoria, artistas que han pasado por ferias internacionales, uh-huh, sobre todo. Uh-huh. Es difícil. Yo creo que el camino, pues, es estar ahí, uh-huh, insistir, ser pesado y... Uh-huh. Y pienso que presentarte a diferentes concursos nacionales e internacionales es lo que te da el currículum, uh-huh, para poder ir a una galería y sentirte un poco segura y decir, uh-huh, bueno, este es mi currículum, uh-huh, salí de una escuela de arte, pero he pasado por estos concursos con mención o con ganador o con lo que sea, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que pienso que da credibilidad, yeah, el currículum. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, si también encaja la obra, pues perfecto. Uh-huh. Pero si no, es muy difícil poder entrar. Uh-huh. Muy difícil. ¿Y en tu caso, en qué momento de tu trayectoria dirías que estás? Pues no lo sé. No lo sé, eso es difícil. O sea, emergente no eres, porque llevas tiempo. Sí, no. Y pienso que he hecho algunos proyectos que, uh-huh. bueno, están bien, me he movido, pero tampoco no estoy en una fase de un artista, ni mucho menos, o sea, nadie me conoce, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. No sé, estoy mejor que estaba, uh-huh. lógicamente, ¿no? Cada año que pasa la uh-huh. situación es un poquito mejor, pero estoy en la base de la pirámide. Uh-huh. Si no es preemergente, emergente. Yeah. Esa es la realidad. Yeah. ¿Y cuáles serían tus siguientes pasos? Sí. ¿Mis siguientes pasos? ¿O qué tienes planeado así? Seguir trabajando con nuevos proyectos y apostando pues en concursos internacionales uh-huh. Para poder acceder a algo más a uh-huh. nivel de galería. Uh-huh. Ya está. Uh-huh. O encontrar a un mecenas. Ahí, de esos. Encontrar a un mecenas que apueste por ti. Uh-huh. Es muy difícil, hay mucha gente que se dedica al arte y despuntar. Yeah. Es difícil, cualquier disciplina artística es difícil. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y el mecenas, digamos, qué daría? O sea, ¿contactos o cuál sería? Pues te daría contactos, te daría aporte económico, ¿no? Uh-huh. Y movería obra a través de galerías. Uh-huh. Sí. Apostaría por ti. Uh-huh. ¿No? Y daría la cara uh-huh. en galería tal de decir, bueno, uh-huh. miraros a esa persona, porque creo que lo que hace es válido y uh-huh. bueno, simplemente uh-huh. ese enlace, ¿no? Uh-huh. Ese enlace. Claro, uh-huh. a mí mucha gente me pregunta, ¿pero por qué no vas a esta galería o vas a la otra? Pues quizás sí tendría que ir, pero no, yo ahora mismo no puedo ir. Necesito algo que me reafirme más, ¿no? Porque voy a ir una vez, no voy uh-huh. a picar tres veces a la puerta de esa galería. Uh-huh. Entonces cuando vaya, por lo menos estar segura y tener algo uh-huh. en lo que se puedan fijar, uh-huh. algo de reclamo, ¿no? Uh-huh. Si no les interesa, pues quizás me vaya a otra, uh-huh. pero no uh-huh. sé, ir con algo seguro, uh-huh. ¿sabes? Y creo que todavía tengo que esperar. Oh. Esto es como la hora que no se acaba, ¿no? No, nunca se acaba. Yeah. Nunca se acaba. Muy bien. Pues no sé, ¿quieres añadir algo? No, bien, que comentar? Gracias a ti por no, a ti, por pensar en mí para este proyecto y bien, espero que, a ver, que sea ahora. Chulo. Sí, ojalá. Creo que sí, puede quedar bien. A ver, sí. Pues muchas gracias a ti. Gracias a ti. Sí.